A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Estamos despertando en un nuevo año. Le decimos bienvenido 2017. Esperamos con ansia que nos traiga a todos salud y prosperidad. Vamos a comenzar este nuevo año con el bandoneonista Néstor Marconi, que no necesita presentación, ya que este músico ha nacido en Santa Fe, Argentina, y nos ha venido deleitando con su talento en los últimos años. Y en este amanecer a un nuevo año, primeramente un tango de la autoría del pianista Roberto Firpo, El Amanecer. Se van cumpliendo etapas en nuestras vidas. Vamos haciendo un repaso de ellas y nuestros proyectos. Vamos paulatinamente cumpliendo metas, siempre en un deseo de superación. Son etapas de la vida y el trabajo y la proyección para esta nueva ruta. Aquel debe ser el motivo, ya que Néstor Marconi pareciera pensar lo mismo con este tango de su autoría, Motivo de Enero. Thank you. Nos parece que fue ayer cuando comenzamos allá en el año 2000 nuestro neotango. Y continuamos, gracias a Dios, con esta mística de ir mostrando domingo a domingo los músicos y el tango de hoy, para proyectar el tango en un futuro. Cada cual en su trabajo o estudio hace mentalmente una retrospectiva en el tiempo. Ahora oigamos el acompañamiento de Marconi para la voz del polaco, Roberto Goyeneche, en este tango de Piazzolla y Solana, Vuelvo al Sur. Se vuelve siempre el amor, te vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, el cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, es su dignidad, y busco el sur como tu cuerpo. En la intimidad te quiero, sur. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Ya vine, sur. Luna, cielo al revés, me volco al sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad, te siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Vuelvo al sur. Te quiero, sur. Es sur. Aquellas cosas que quedaron inconclusas en nuestro andar la reflejó muy bien Astor Piazzolla en la música y la magnífica letra del poeta y dramaturgo argentino Mario Trejo, fallecido el 13 de mayo de 2013. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Canta la joven voz de Buenos Aires, Julia Senco, Los pájaros perdidos. Amo los pájaros perdidos,

Siempre cuando comenzamos una travesía colocamos en nuestros bolsillos o bolso dinero, algún alimento o bebida. Néstor Marconi pareciera también pensar en aquello y nos deja en uno de sus nuevos tangos Para el recorrido. Thank you.